Bueno, seguimos en un día. Como todos sabemos, el lunes se denunció penalmente al gobernador Schiaretti. Con respecto al tema de los incendios, por demora en pedir apoyo urgente a otras jurisdicciones. Para saber más de este tema, vamos a hablar con el abogado Juan Smith. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Buen día. Sí, efectivamente, presentamos junto con el doctor Montenegro una denuncia penal. En realidad es una pone en conocimiento del señor fiscal una serie de situaciones que entendemos nosotros se dieron en la provincia de Córdoba en atención a los acontecimientos de los meses de agosto, septiembre y lo que va del mes de octubre de 2020, referidos efectivamente a los incendios y a la posibilidad de que el titular del Ejecutivo Provincial no haya dispuesto las medidas necesarias que tenía su mano para evitar la sobredimensión y el agravamiento de los incendios que ya eran graves y que eran de muy difícil manejo. Así que eso es lo que hicimos y bueno, le solicitamos al señor fiscal inicie la investigación penal preparatoria para eventualmente ver si existe la posibilidad en grado de sospecha suficiente para elevar la causa a juicio, ¿no? ¿Qué tal, doctor? Verónica le habla. Hola, Verónica. ¿Es la primera vez que se hace una denuncia así a un gobernador por su falta de reacción ante lo que pasó? No sabría decirte, Verónica, no tengo ese dato. Claro. Sí, por qué, a ver, contame. Lo pregunto porque en realidad todos los años cronicamos en esta época los incendios. Claro, entonces uno se pregunta, ¿esto no da para más? ¿Esta vuelta fueron más graves los incendios? Bien, correcto. Efectivamente. Mira, lo que nosotros le pusimos en conocimiento al fiscal es que no es lo mismo que se quemen 200.000 hectáreas de bosque nativo cuando vos tenés 12 millones de hectáreas de bosque nativo, como era como las que teníamos nosotros hace algunas décadas en la provincia de Córdoba, a que se te quemen 200.000 hectáreas cuando a vos te quedan 600.000 hectáreas de bosque nativo. El agravamiento de los incendios no solo se debieron a la extensión dramática de los mismos y a la falta de acción del titular del Ejecutivo Provincial, sino que además la provincia sabía que la situación ambiental de la provincia no permitía de ninguna manera que estos incendios se dieran en esta magnitud, porque cada vez iba empeorando más la situación ambiental y el estado del bosque nativo en la provincia de Córdoba. Entonces, dos fueron los elementos más importantes. En primer lugar, la situación endeble y vulnerable del bosque nativo y cada vez menos, es decir, nos queda solamente el 2.3% o 6% según quien te diga del bosque nativo de la provincia de Córdoba, y además que el sistema de nuestros bomberos voluntarios y nuestros sistemas de combate al fuego es un sistema inelástico. Quiere decir esto que cuando se dan en esta magnitud los incendios, los seres humanos, al ser finitos y limitados, se cansan y están con problemas de salud. Enfrentar los fuegos a nuestros bomberos, que heroicamente lo hicieron, no fue una cuestión simple. Y en un momento ese cansancio hace que vos necesites aire fresco, personas frescas, y esto se podía requerir con estas alertas amarillas y rojas que no se tocaron o se tocaron tardíamente. Eso surgirá de la investigación penal preparatoria, ¿no? Claro. A ver si entiendo, porque claramente hubo demora en pedir ayuda. Ahora, lo que se va a investigar es si esa demora es solo ineptitud o si hay atrás de eso algo a propósito en donde no querer apagar los fuegos por algún interés. Seguramente. Eso estará en manos del señor fiscal, que como todos sabemos, es el que tiene la acción penal en sus manos. Sí. Lo que hemos hecho nosotros es poner todo el conocimiento que teníamos nosotros respecto de esto, y obviamente vamos en estos próximos días a ampliar esa prueba, o la prueba, lo que nos ha llegado como información, para que el fiscal tenga todas las herramientas, por lo menos las que podemos aportar nosotros, para bueno, saber si efectivamente es como nosotros decimos o no, ¿no? Claro. Bueno, ese es el motivo de la investigación, ¿eh? Sí, ahora En estos días la justicia de la Argentina está siendo muy cuestionada, no en estos días, sino hace rato, ¿no? Y uno se pregunta, después de 20 años del mismo gobierno y con incendios que y la ley no se está cumpliendo, uno quiere tener esperanza de que esto llegue a buen puerto. ¿Vamos a poder tener un poquito de esperanza de que esto pueda avanzar? Bueno, yo soy pesimista en el pensamiento y optimista en la acción. Me parece que yo creo que la justicia en la provincia de Córdoba está en crisis, una crisis muy profunda desde hace mucho tiempo, pero es la justicia, ¿no? Es el lugar en donde uno tiene que llegar estas dudas para que efectivamente se dirigan, ¿no? Claro. No hay otro camino, no encontramos otro camino. Además, por supuesto, la conciencia de la ciudadanía, ir haciendo crecer una voz crítica y que los vecinos y las vecinas de la provincia de Córdoba no voten gobiernos que son absolutamente contrarios a la protección de nuestros bienes comunes, que en definitiva es lo que nos va a dar la posibilidad de vivir a nosotros y a las generaciones futuras de mejor forma, ¿no? Creo que esa sería una conclusión para adelante. Nosotros no hacemos esa lecturación con el doctor Montenegro porque pensamos que el fiscal que lea la denuncia va a comprender cabalmente lo que ocurrió. Intentamos con ese trabajo que se comprenda la gravedad de los hechos y que queden claros cuáles eran las actuaciones y quiénes debían actuar, ¿no? Entonces, de ahí a ver a qué resolución toma la fiscalía es otra cosa y nosotros vamos a colaborar, que es nuestro deber y el deber de cualquier ciudadano, pero bueno, lo otro no depende de nosotros. Claro, y yo me pregunto que yo espero que sí, uno trata de ponerle optimismo a esto. También no cabe una acusación, pregunto de la total ignorancia, de que se cumpla la ley. Porque en realidad, claro, Montenegro y usted están haciendo una acusación por falta, por la demora, ¿no? Pero también lo que se está cuestionando mucho estos días es que con esto que se habla de cambiar las leyes, cuando dice lo que hay que hacer, cumplir las que están, claro, cumplir las que tenemos. Exactamente. Clarísimo, coincido con vos, con el doctor Montenegro venimos delegando por eso hace mucho tiempo, gracias. Por suerte hay cada vez más personas que comprometidas en eso y que cada vez amplían más esa visión, ¿no? No necesitamos hacer nuevas leyes, sino cumplir las que tenemos, aunque algunas merecen alguna reforma, alguna modificación, pero lo que no estamos haciendo es cumplirlas, claramente. Bueno, no son pocas las acciones judiciales, penales, civiles, amparos que se han realizado en la provincia de Córdoba que van en ese sentido, ¿no? El pedir a los gobiernos, no importa cuál, cumplan las leyes vigentes, ¿no? Sobre todo las ambientales, que son las que dependen nuestro futuro, porque esa es la clave, ¿no? Estas leyes de las que hablamos, las que conforman lo que nosotros llamamos orden público ambiental, son las leyes que nos van a permitir vivir a nosotros, pero fundamentalmente a las generaciones futuras, de la misma forma que vivimos nosotros, que disfruten de esos bienes comunes de la misma forma que disfrutamos nosotros. Eso es un imperativo de la Constitución Nacional y los pactos internacionales que hemos firmado, y por lo tanto los Estados tienen que hacerse eco de eso, ¿no? Claro, está bien. Bueno, muy completo. Bueno, vamos a esperar. Le agradecemos mucho, no, doctor. Muchas gracias por el llamado. Les mando un abrazo. Abrazo también para usted, bueno, esperamos que esto prospere. Hasta luego, chao. Me siento solo en un mundo extraño, no reconozco este lugar. Caras asustadas pasan a mi lado y un viento frío en mi corazón. Yo lo sabía. no presenciaras este final. Yo lo sabía, es que estaban tan locos esos ricachones. Séptima temporada. Un programa con ideología.